Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Ahí se iba una versión de Planet Earth, clásico del pop de Duran Duran, versionada por una gran banda, una de las primeras superbandas del rock, que era Neurotic Outsiders, conformada por Matt Sorum en la batería, en el bajo John Taylor, bajista de Duran Duran, guitarra Duff McKagan de Guns N' Roses, y cantando y en las guitarras Steve Jones. Ajá. De Sex Pistols. ¿Lo tenemos? Dale, tíralo. Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Bienvenido, audiólogo. Gracias. Buenas noches, nuevamente. Tenemos la versión polémica del tema este que hemos mencionado. Claro, sí. Hoy, escucho un poquito. ¿Sí? A ver. Escucho un poquito. Todos la conocen. No, esto no. Sí, porque la versión que uno conoce es la de la película, la anterior, que es la que tira el guitarrazo. Sí. Ok. Vamos a hablar de esta controvertida versión de Rock and Roll High School. Ramones. Los Ramones, obviamente, producidos por Phil Spector. Productor, si se lo quiere... ¿Cómo catalogar? Un tanto, ¿no? Intenso, ¿no? Sí. Él produjo, obviamente, Beatles, John Lennon, Tina Turner, Los Ramones lo llaman para este disco. Sí. Y es un disco que tuvo muchos problemas durante la grabación y muchas historias, por eso traje esta canción. En esta canción, por ejemplo, en un acorde de sol mayor, sí. Phil Spector a Johnny Ramone le hizo grabar más de 100 veces su parte, buscando la toma perfecta. Tengamos en cuenta que Phil Spector, él creó la pared de sonido, ya lo hemos hablado en algún audiólogo, y él generaba como capas todo el tiempo para lograr su sonido monofónico con las capas de audio. La superposición. Él trabajaba en eso. Qué linda locura, ¿no? Una linda locura, pero una locura al fin. ¿Por qué? Porque durante la grabación hubo problemas del tipo de... En un momento se paró a Joe Ramón, se lo llevó 3 horas a hablar, y cuando Didi Ramón lo fue a buscar, salió con un chumbo y le dijo: vos retirate, se van todos para allá, estoy hablando con él. Y así existen otras teorías, como que por ejemplo Didi dice que él no grabó el disco, que él se calentó en un momento y se volvió a la casa y se fue. Se cansó. Después fue desmentido por Ramones, como que sí grabó y solamente en Baby I Love You no grabó. Ajá. Pero no se sabe, es data vacante. Claro, está en... ¿cómo en se la llama? Foto salió. Siempre. En la foto salió. Pero todavía está, la polémica está... La polémica está. Ya hemos hablado de Phil Spector unas cuantas veces en el audiólogo. Y bueno, su método aparentemente funciona porque la música está sonando. Bueno, quería contar un par de datas más rápidas de este tema. Por ejemplo, Phil Spector le hacía tocar a... el tambor de la batería durante horas probando sonido con auriculares, lo volvía loco. Ajá. O sea, horas. Sí. Ta, ta, ta, no, solo seguí, el tambor. Seguí, solo el tambor. Solo el tambor. Ahora, buscando el sonido. Estuvieron 14 días grabando cosas que no quedaron. Claro. Uh-huh. Bueno, yo me hiciste acordar, leí la biografía de Johnny Ramone hace poco y cuenta que, no sé si fue en ese disco, que está. Sí, es en este disco, Baby I Love You, que también fue como algo controversial y hasta crítico dentro de la banda, porque como que cuenta Johnny Ramone que estaba haciendo Phil Spector un trabajo como medio subliminar dentro de la banda, ¿no? A Joey Ramone le decía: vos das para más, vos tienen que ser Joey Ramone, Joey y los Ramones. Y a la banda como que le decía, bueno, no sé. Sí. Incluso en la preproducción de este disco hay una reunión en la casa de Phil Spector donde él también con chumbo le dice: no, quédense 4:30 de la mañana. Y él en un momento se sienta en el piano y les toca Baby I Love You, como una versión que es de él. Pero obligándolos a quedarse con un chumbo en el piano. Sí, sí, sí. No, ah, el método. Fue la primera vez que los Ramones llegaron al número uno. Con este disco. O sea, con con el simple, capaz. No sé. No sé, me parece, no sé si el tema del corte de ellos, algún corte del disco, pero creo bueno, que digamos. Baby I Love You, es el tema que más alto llegó a los Ramones. Sí. Es un disco que en la locura de Phil Spector y en los días que pasaban grabando se gastaron más de $200,000. Sí. Otra cosa, me acordé de la biografía de Johnny, que en la tapa aparecen ellos, es la primera tapa o la única sin campera de cuero. Y aparece Johnny, ultraderechista, con una remera roja. Y dice: yo, que soy anticomunista, ¿cómo me van a poner? Voy a aparecer en la tapa con una remera roja. Bueno, escuchemos entonces. Escuchémoslo. Esta, ¿qué versión? Recuerden esto, esta es la versión que grabaron con Phil Spector. Bien. Recuerden cada vez que escuchen esto de nuevo, que el pobre guitarrista grabó más de 100 veces un par de partes. Vamos. Get some cheese.

días de Nebraska, de Vietnam. Vamos a repasar algunas de las fechas que van a estar sucediendo a partir de mañana, que como lo vengo diciendo hay un montón y súper interesante. Entren, ya está la agenda subida al blog, actualizada, el bichoreactor07.blogspot.com. No sé si tengo ganas de recomendar tantas, porque la que más me parece o me entusiasma es la que tiene que ver con lo que está sonando y lo que va a sonar después, que es Vietnam y Valles. Van a, dos bandas que fueron banda del mes en el Bicho Reactor, que después presentaron sus discos, primeros discos. Bueno, Valles tiene la apertura del programa de este año y son como vos lo dijiste hace poco, como los mimados. Los mimados. Del 2016. La banda fetiche. La banda fetiche, Valles. Pero no, es una buena oportunidad para ir a ver dos buenas bandas. Y van a estar tocando el sábado 13, en Espacio 37, El Salvador 4607. Es El Salvador y Armenia, ¿no? El Salvador y Malavia. Sí. 21 horas y 80 pesos la entrada. Yo pensé que iba a salir costar más. Me parece digno. Dos cafés en una YPF. ¡Ja! Pero bueno, no, ahora en serio recomiendo mucho que se acerquen hasta ahí, hasta Espacio 37 el sábado. Después obviamente hay un montón de otras bandas y shows súper interesantes. Poner el mismo sábado toca Lubi, otro amigo de la casa, Lubi del Club, con algunas otras bandas más en Here Music Club, que no es un lugar que yo por lo menos haya tenido buena experiencia cuando fui a ver alguna banda ahí, que es el lugar que quedan Álvarez Thomas 1078. Bueno, y otras más, entren al blog, al bichoreactor07.blogspot.com, que ahí ya está toda la agenda completa, actualizada. Y encima el lunes es feriado, con lo cual el domingo también tienen shows para poder ir a ver un poco de música en la ciudad y alrededores. Vamos a escuchar, nos vamos escuchando un tema de Valles. También creo que es el tema que por ahí más ha sonado en el programa, pero porque es el tema que a mí me encanta. Creo que con este tema la clavaron al ángulo, puedo decir de una manera. Se llama Busco y Valles. We'll be right back. El bicho reactor.